vecinos y amigos en Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Y le damos gracias al Señor porque ya estamos en nuestro horario, ¿no es cierto? Que siempre lo hemos tenido, las 17 horas, claro. La cambiamos solamente por estos problemitas que han habido, ¿no es cierto? Que hemos tenido, ya sea pandemia, ¿no? Un montón de cosas. Pero ya, gracias a Dios, estamos ya, mis queridos hermanos, en nuestro horario, que son todos los lunes, desde las 17 horas en adelante. Bueno, y por supuesto, sean bienvenidos a gozarse ustedes, mi querida hermano, vecino y amigo en Cristo, en el Señor Jesucristo. En su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así como todos los lunes, mis queridos hermanos, desde las 17 horas en adelante del día, nosotros estaremos aquí por Espacios FM 107.3. También vamos a estar, hermano querido, en la señal en el www.espaciosfm.cl para todo Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero también, ¿cierto? Amén, dice usted. Así es. Estamos con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones aquí en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Thank you. bendiga a nuestra hermana Pilar Sala, muchas bendiciones para ella, muchas bendiciones también para nuestra hermana Sandra Ralma Becar. Que el Señor les bendiga mucho, muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa de los jueves, perdón, de este su programa del día lunes, estoy confundido, amén. Sí, de este día lunes nosotros donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, Señor querido. Bueno, estamos como le contaba ya, estamos los queridos hermanos, gracias al Señor, ¿no es cierto?, en nuestro horario, ¿no es cierto?, que teníamos desde el inicio, ¿no es cierto?, claro, es nuestro horario de las 17 horas en adelante. Todos los lunes desde las 17 horas en adelante estaremos con su programa, y Dios así lo permite, ¿no es cierto?, Cristiano Evangélico, no estamos solo en ese horario, no se olvide, 17 horas en adelante, 5 de la tarde. ¿Qué nos enseña la Biblia? En el día de hoy, el fruto del Espíritu. Hermano querido, en Juan 15, Jesús cuenta, minutos antes de morir, hermanos, una historia, y dice: yo soy la vida y nosotros los pámpanos. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, van a tener fruto. Y el que tiene fruto, dice, mi Padre lo va a podar para que tenga más todavía. Y el fruto que tiene, y el que tiene también, hermano querido, más fruto, lo va a podar, dice, hermano, para que tengan muchos, pero muchos más frutos. Como vemos, hermanos, Jesús dice que vamos a tener fruto. Luego vamos a tener más fruto. Y después, mucho, mucho fruto. ¿Pero qué es, hermanos, el fruto? El fruto, hermanos, significa dos cosas. El carácter armonioso es el fruto del Espíritu. Donde Dios va a trabajar así en su vida, para que usted tenga un carácter armonioso, un carácter maduro, un carácter y más carácter, y mucho carácter. Para ello, hermano, trabajará en la ley de la progresión, para que aumente tu carácter de madurez. ¿Amén? Porque es tan importante esto, hermano, porque Jesús dijo: necesito que tengan mucho carácter, y más carácter, y mucho, pero mucho carácter, porque muchas cosas de nuestras vidas, hermanos, las hemos perdido. Y eso, mi hermano querido, por problema de nuestro carácter. Entonces quizás, hermano, perdiste tu trabajo, pero antes también perdiste la puntualidad. También perdiste, hermano querido, a tu esposa. Pero antes perdiste la comunicación con ella. ¿Amén? Perdiste también, hermano querido, a tus hijos por la droga. Pero antes, hermano, perdiste la comunicación también con ella. Perdiste, hermano, a tu esposo o hermana, a tu esposo. Pero antes lo perdiste a él. Y perdiste tus clientes. Pero antes, hermano querido, perdiste el buen trato con ellos. Entonces, antes de pedirle a Dios, hermano, que te devuelva lo que perdiste, anda, mi hermano querido, a la raíz de tu problema de carácter. ¿Qué es lo primero que perdiste? Por eso Jesús, hermano, dice: para que mantengas la bendición, necesito que tengas carácter. Más carácter y mucho carácter. Dicho de otro modo, hermano, la raíz de muchas pérdidas es la pérdida de tu carácter. Jesús dijo también que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? ¿Y qué es lo que se había perdido? Tu carácter, madre. Pero Dios, hermano, va a trabajar en tu vida para que tengas tu madurez, más madurez que mucha madurez, porque Dios promete un carácter maduro, pero lleno de armonía. Thank you. muchas bendiciones también para su esposo, para cada uno de sus hijos, hijas y nietos. Muchas, muchas bendiciones. Señor, bendiga también a Paulita y Francisca Gutiérrez. Muchas bendiciones para nuestro hermano también José Villafierro, y el Señor bendiga grandemente también a su esposa y a toda su familia. Ellos están en sintonía con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos, ¿no es cierto? Aquí en Espacios FM 107.3. Muchas bendiciones también, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, para todos ustedes que están en la sintonía también con el Señor, porque se están dando un tiempo escuchando este su programa. El Señor les bendiga grandemente, así como René Godoy, quien ya nos llamó para saludarlo, ¿no es cierto? Ahí por intermedio de WhatsApp, él se comunicó ya y nos está saludando, nos está escuchando. Ahí está reunido René Godoy con Pablo Cumillo y también con Iván Reyes. Así que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos, ¿no? Y el Señor les bendiga grandemente su fuente de trabajo también, y los cuide y los guarde, ¿sí? Para que sigan también ahí trabajando y acusando este su programa cristiano evangélico. No estamos solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, mis queridos hermanos? El carácter es importante. Así es. Sí, el carácter es importante. ¿Lo creen, hermano? ¿Verdad? El carácter es importante, hermano, creo, porque determina muchas circunstancias de nuestras vidas. ¿Amén? Sí. Usted o yo, hermano, ¿no es cierto?, somos negativos. ¿Qué hacemos con eso, hermano? Atraemos lo negativo. Si criticas, ¿atraes qué cosa? La crítica. Por ejemplo, hermano, si encuentras a una persona que se hizo millonario con los principios de Dios, nunca, hermano, la critiques. Porque si criticas la bendición material de esa persona, estás, hermano, cerrándote a él, a que esa bendición venga a tu vida. Pero recuerda, lo semejante atrae lo semejante. Pero cuando tienes pensamiento de chisme, hermano querido, atraes a quienes, a los chismosos. Y cuando piensas en lo malo, ¿qué haces? Atraes también, hermano, lo malo. Porque lo semejante atrae lo semejante. Jesús dijo, hermano querido, si te doy fruto, el fruto va a traer más fruto y más todavía. Pero va a traer mucho, pero mucho fruto. ¿Por qué? Porque lo semejante, hermano, atrae lo semejante. Entonces, si bendices al otro, atraes bendición. Amén. Por eso Jesús dijo, todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Porque lo que haces con los demás es lo que vas a traer. Es lo que vas a traer también. Amén. Porque lo semejante, hermanos, trae y atrae también, ¿no es cierto? Lo semejante. Hermano querido Salomón tenía claro este principio en Proverbios 11:24. Unos dan a mano llena y reciben, hermano, más de lo que dan. ¿Cómo puede ser que repartiendo, hermano, te hagas más rico? ¿Cómo puede ser eso? Porque el que da atrae, hermanos, a los que dan. Amén. Y algunas personas dicen, hermano querido, a mí nunca nadie me dio nada. Eso es, hermano, porque no das. ¿Amén? Porque no das. Es por eso que no te dan. Deja de ser miserable. Quien reparte, hermanos, atrae a los que reparten. ¿Amén? Sí, atrae, hermano querido, a los que reparten. Además, hermano, el mismo, mi hermano querido, además, el mismo versículo dice que otros ni sus deudas pagan y acaban, hermano, la miseria. Pero ¿cómo puede ser que el que robe tenga pobreza? Si el que roba tiene más por lo que roba. ¿Amén? Y así atrae también a los que roban. Y si tienes dinero, aquel dinero que robaste, vas a ser mi hermano de mucha admiración, porque atrajiste a otros que roban. Y si estás lleno de fruto, vas a tener más fruto y muchos frutos. Si tienes bendición, hermano, vas a tener más bendición. Y si tienes ganas de buscar al Señor, vas a traerlo. ¿Amén? Así es. Tienes que tener resultados. Dios no solamente quiere que tu carácter crezca y que sea maduro y que sea armonioso, hermano, atraiga las cosas buenas, sino que también tenga resultado, hermanos, en todas las áreas. ¿Amén? Porque Jesús dijo, la semilla cae y cae al 30, al 60 y al 100%. ¿Amén? Y la buena tierra produce al 30, al 60 y al 100%. ¿Amén? El que produce 30, hermano, como el que produce 100, es buena tierra. Pero nunca te sientas mal si estás produciendo al 30. Pero eres buena tierra, porque la buena tierra produce al 30, al 60 y al 100. ¿Amén? Pero no pienses, hermano querido, que eres mala tierra, porque estás en el nivel. ¿Amén? Sí, en aquel nivel del fruto. Porque como semejante, atraes, hermano querido, lo semejante. Y Dios te va a llevar mucho fruto. Por ejemplo, fruto es tener la casa. Más fruto es ponerle, hermano, los mejores muebles. Y mucho fruto es tener muchas casas. Oh, Thank you. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Está atendiendo la llamada telefónica de nuestra hermana Hernán, ¿cierto? Que el Señor le bendiga mucho a ella. El Señor bendiga también a Salud Amor, quien ha estado un poquito complicadita de salud. También Carmencita, me decía ella, que también estaba complicadita de salud. Vamos a estar orando por ella un ratito más, ¿no es cierto? Y por todo aquel que necesite la oración por enfermedad. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que el Señor bendiga también, hermanos, a Hugo, Manuel y Raúl Matamana, que ellos siempre están, ¿no es cierto?, en sintonía también con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. El Señor bendiga también a Rodolfo Rorre y a toda su familia. Gracias por estar en sintonía con el Señor. Por supuesto, el Señor bendiga a nuestra hermana Bernarda, que nos llamó, le estaba contando recién, ¿no es cierto? Y bendiciones a nuestro hermano Salón Paul. Son hermanos muy fieles al programa, muy fieles al Señor, por supuesto, y al programa. Siempre están ellos en la sintonía los días lunes escuchándolo también, ¿no? Así que gracias al Señor por ello y el Señor les bendiga grandemente a cada uno. El Señor bendiga también a nuestra hermana Aides Morales. Muchas bendiciones para nuestra hermana Aides Morales. Y el Señor bendiga también a Benjamín Cerro. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano Benjamín Cerro. También bendiciones para nuestra hermana Dina Yamal. Muchas bendiciones para nuestra hermana Dina Yamal. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, hermanos? Ahí estamos. Mis queridos hermanos, hablando del fruto del Espíritu, ¿ya? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la Biblia dice que mi palabra no vuelve a mí vacía, hermanos? Porque cuando alguien recibe una semilla, una revelación de Dios, y por eso esa palabra va a liberar algo a alguien. Amén. Y así alguien va a recibir una semilla y una revelación de Dios. Porque es lo que va a liberar la palabra. Así, mi hermano querido, ni aunque esté, hermanos, alguna persona escondida, digamos que no quiera acercarse al Señor, hermano, esa persona siempre va a haber ahí un potencial que no había sacado la persona, ¿no es cierto? Y lo va a llevar delante de Dios. Y el Señor, hermano querido, va a decir: esa palabra no vino a mí vacía. Amén. Pues sacó, hermano querido, algo nuevo de esta persona. Sacó, hermanos, el fruto de esta persona, que también sacó, mi hermano querido, bendición. Si tú eres de la tierra, hermanos, la palabra va a sacar algo que nunca pensabas que estaba dentro tuyo. Vas a liberar, hermano querido, lo que hay en ti y a traer fruto, más fruto y mucho fruto. Porque eres buena tierra. En consecuencia, hermano, si Dios te enseña algo, obedécele. Amén. Permanece en la palabra. Porque si Dios te dice que no robes, que no mientas, que te congregues, obedécele. Amén. Porque dice Jesús que cuando la semilla cae, hay una tierra que la recibe con gozo, pero es de corta duración, porque la persecución de la palabra hace, hermano querido, que la persona abandone. Amén. Dicho de otro modo, cuando Jesús te da una semilla, un principio, una revelación, te van a perseguir, mi hermano querido, para sacarte la palabra. Amén. porque Jesús dijo, te van a perseguir la palabra para robártela. Porque el diablo sabe que buena semilla en buena tierra trae al 30, al 60 y al 100 por uno, hermano. Así pues declara que vas a permanecer en la palabra. Y tienes que decir, esto es lo que creo, lo que digo y lo que obedezco. Le guste a quien le guste. Está, mi hermano, determinado a permanecer aprendiendo, leyendo, escuchando, porque su palabra dice que si él permanece en nosotros, recibiremos todo lo que queramos. Amigo, comprender cuán grande es el amor de este mi Dios, entonces querrías tú venir a entregarle a él tu corazón. Si quisieras, amigo, entender cuánto fue lo que Cristo a ti te amó, toma su vida por ti dio en la cruz. Señor bendiga a Jenny González Velázquez. Muchas bendiciones para Jenny González Velázquez. Muchas bendiciones también para nuestra hermana María Delgado. Que el Señor les bendiga grandemente también a María Delgado. Bendiciones para Vicente Velázquez. Para Gasparín Velázquez también el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos. Dios les cuide y les guarde siempre, ¿cierto? Así es como también el Señor les cuide y les guarde siempre a cada uno de ustedes, queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. No lo cansamos de agradecerle por estar en la sintonía con el Señor, mis queridos hermanos, a través de este su programa Cristiano Evangélico, no estamos solos. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, que el Señor le bendiga mucho a toda su familia. Amén. A su esposa, a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus nietos. Muchas bendiciones para todos. Su familia de nuestro hermano Juan Manuel Silva. Así recordamos también a la editora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Que el Señor bendiga también a toda su familia, ¿cierto? Como siempre lo hacemos, siempre recordamos a nuestro hermano Juan Manuel Silva y a nuestra auditora número uno, a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Aprovechando ya, no sé, que lo estamos recordando, estamos saludando. Saludamos también a todos quienes están de cumpleaños en el día de hoy. ¿Amén? Sí, cada uno, yo creo, por supuesto que cada uno está con las bendiciones del Señor, ¿no es cierto?, por un año más que le regala el Señor. Así que Dios les bendiga grandemente. Muchas felicidades desde aquí, de su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos, le enviamos un cariñoso abrazo, por supuesto. Un abrazo y deseándole, sí, que el Señor le bendiga grandemente, grandemente, y que siempre reine la felicidad en cada uno de ellos. Amén. El Señor bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Ruperto, ¿ya? Porque el santo oral del día de hoy es San Ruperto. Así que muchas, muchas bendiciones para los que están de cumpleaños y también para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo que llevan por nombre Ruperto. bendiciones para Erna Muñoz, para cada uno de sus hijos, hijas, también para sus nietos, nietas y bisnietos y bisnietas. Que el Señor les bendiga grande, grandemente. El Señor bendiga también a nuestro hermano Carlos Rodríguez. Muchas bendiciones para nuestro hermano Carlos Rodríguez. El Señor bendiga también a nuestra hermana Ana Mora. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas bendiciones y muchas gracias también por estar en la sintonía, ¿no es cierto?, con el Señor a través de este programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Ya son las 18:14 minutos, ¿ya? Las 6 de la tarde con 14 minutos. Estamos ya en la palabra del Señor, ¿amén? Así que le vuelvo a repetir, como todos los lunes, ¿no es cierto? Si no tiene la Biblia en sus manos, vaya a buscarla para que le demos lectura juntos, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Que la palabra del Señor en el día de hoy la tendremos en San Juan, capítulo 5, versículo 19, y le vamos a dar lectura hasta el 29. ¿Amén? San Juan, capítulo 5, versículo 19, y le damos lectura hasta el 29. Usted, mi querido hermano, amigo y vecino en Cristo, ponga mucha atención, porque esto es palabra de Dios. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que nosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque al Padre nadie lo juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida de sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Divino compañero.

misericordia de mí. Ay de mí, misericordia de mí. Bendiga a nuestro pastor Pedro Aguilera. Muchas, muchas bendiciones también para su esposa. Así que el Señor bendiga a nuestro pastor Pedro Aguilera y a su esposa muchas bendiciones también, ¿no? Y a toda su congregación que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de ellos. Muchas bendiciones también para nuestro pastor Israel Villa. Y a toda su congregación, muchas bendiciones también. También el Señor bendiga, mis queridas hermanas, a todas las hermanas Dorca. Muchas bendiciones para nuestras hermanas Dorca. Ya, siendo ya las 18:33, yo creo que nuestras hermanas Dorca, algunas ya están en casita, escuchándonos este de su programa. Y, por supuesto, escuchando Señor, ¿no es cierto? Su palabra también alcanza, ¿no es cierto? Y por supuesto las oraciones que vienen también. Así que Dios le bendiga mucho a todas nuestras hermanas, todas, ya en general, a todas las iglesias que alaban y glorifican el nombre del Señor. También muchas, muchas bendiciones para todos y todas las y los hermanos católicos. Bendiciones para ellos. Hay muchos, sí, que también están en sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano de desde hoy día, ¿no es cierto? Para que no se le olvide a cada uno de ustedes, hermanos, desde hoy día estamos en el horario de inicio de este su programa, a las 17 horas en adelante, todos los lunes, a las 17 horas en adelante. Su palabra, usted sabe dónde está, usted la escuchó, o le dio lectura también junto, le dio lectura junto, ¿cierto? ¿Dónde está su palabra? Así es, sí, exactamente, ahí está mi querido hermano, en San Juan 5, ¿ya? San Juan 5, versículo 19, y le dio lectura hasta el 29, ¿amén? El 29 dice lo siguiente: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Amén? Amén. Como siempre su palabra enseñando, hermano querido, como siempre cosas que nosotros no sabemos. Y es el deber, ¿cierto? El deber de darle lectura a su palabra para ir a hermanos, Jesús y amigos en Cristo, los que eligieron a Satanás como su líder no están preparados para estar en la presencia de Dios. Amén. No están preparados para estar en la presencia de Dios. ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparado, hermano? Amén. Dios nos bendiga, ¿no? A cada uno de nosotros. El orgullo, hermanitos queridos, el engaño, el libertinaje y la crueldad, mis hermanitos, se han fijado en sus caracteres. Pueden entrar al cielo, hermanos, para morar para siempre con aquellos a quienes odiaban en la tierra. Pero la verdad jamás será agradable, hermano, para un mentiroso. Amén. Porque la mansedumbre no satisfará, hermanos, al engreído. La pureza no será aceptable, hermanos, para el corrupto. El amor desinteresado no resultará, hermanitos queridos, atractivo para el egoísta. ¿Qué gozo puede ofrecer el cielo para los afortos en sus intereses egoístas? ¿Podrían aquellos hermanos queridos, aquellos cuyo corazón está lleno de odio hacia Dios, un Dios de verdad y santidad, hermanos, podrían mezclarse con la multitud del cielo y unir así, hermanos, sus cantos de alabanza con él? Se les concedieron años de prueba y de gracia, pero ellos nunca, hermanos, educaron la mente para amar la pureza. Y nunca aprendieron, hermanos, el lenguaje del cielo. Ahora, hermanos queridos, es demasiado tarde. Amén. Es demasiado tarde. Una vida de revelación contra Dios los ha descalificado para el cielo, hermano. Su pureza y paz serían, hermanos queridos, una tortura para ellos. La gloria de Dios sería un fuego consumidor. Y así anhelaría huir de ese lugar sagrado. Y daría la bienvenida, hermanos, a la destrucción. Para poder esconderse, hermano querido, del rostro del que murió para redimirlo. Porque el destino de los malos, hermanos, es fijado por su propia visión. Su exclusión del cielo, hermanos queridos, es voluntaria y ha sido elegida por ellos mismos. Y a la vez, queridos hermanos, es un acto justo y misericordioso por parte de Dios. Así como las aguas del diluvio. Los fuegos del día final, hermanos, declararán el veredicto divino de que los que persistieron en la maldad son incurables. Su voluntad ha sido ejercitada en la revelación, hermano. Cuando termine la vida, será demasiado tarde. Amén. Cuando termine la vida, hermanos queridos, será demasiado tarde para volver sus pensamientos de la transgresión a la obediencia del odio al amor. Perdida ciudad, como un loco. Queridos hermanos, ya son las 18:48. Hemos realizado la mayor parte de este programa, pero nos queda algo muy importante, hermano, por realizar. Tenemos, mi hermana, tenido que conversar con el Señor. Siempre está dispuesto, hermanos, dispuesto a hacer lo que él puede para que usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo, no se encuentre bien y no pueda alabar al Señor, sino que usted hable mal del Señor, no alabarlo, sino que hable mal de él. Es lo que el enemigo desea. Amén. Pero nosotros somos seguidores de Dios. Amén. Y estamos para alabar y invocar el nombre de Él. Y es por eso que ahora, mis hermanos, conversación con el Señor a través de esta oración. Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Padre, una vez más estamos delante de tu divina presencia, porque te ha sido querido y porque ha sido su voluntad de que estemos alabando y glorificándote a ti, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios, porque podemos realizarlo en tu nombre. Y te damos las gracias también porque usted, bendito Dios, ha solucionado todos los inconvenientes, Señor, que pudieron existir para que no se realizaran, bendito Dios, este es el programa que he dirigido hacia usted, Señor. Pero con usted, Padre eterno, siempre vencimos. Y una vez más, gracias a ti, Señor, estamos realizándolo. Bendito Dios, estamos enseñando tu palabra a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos. Estamos enseñando las alabanzas tuyas, Señor. Estamos conversando con usted, Señor, por intermedio de esta oración. Bendito Dios, agradecerte, Señor, por todos tus cuidados, por toda tu protección, Señor, que tú has tenido y nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Por todas las bendiciones, Señor, que tú has entregado a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos, Señor, que alaban y glorifican tu nombre y que son de esta población, Pedro, de Dios, Señor, por sus alrededores y también el gran profesor de la muerte. Porque, Señor, este es un día y un horario especial donde te glorificamos a ti, Señor, y donde te damos las gracias por todo. Todo lo que tú, Señor, nos concedes, nos cuides, nos guardes, por toda tu bendición, Padre eterno. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque hemos llegado a tu palabra. Y gracias, Señor, porque estamos conversando con usted. Gracias, Señor, porque podemos decir, con toda libertad, Señor, y con toda certeza de que tú estás, Señor, a nuestro lado. De que tú, Señor, no nos dejas solos. Y nosotros podemos decir que no estamos solos, Señor. Porque, si bien es cierto, Padre eterno, no te vemos, pero sí te sentimos en nuestro corazón. Yo clamo a ti, Señor, todos nuestros hermanos, hermanos, vecinos y amigos, de Pedro, de Río Señor, del gran Concepción, de este país, del mundo entero, Señor. Por todos aquellos quienes están sufriendo, Señor, por todos los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor. A todos ellos yo te lo entrego aquí en tus manos, Padre eterno, para que tú les mires. Para que tú, Señor, si es tu voluntad, les sane, Señor, si estuvieran enfermos, así como a Salón Augusto. Que el Señor se siente enfermo en la carne, Señor. Nosotros no sabemos cuál es su enfermedad, cuál es su dolencia, pero tú sí, Señor, sabes cuál es. Y Él está en tus manos, oh Señor, para que tú hagas tu voluntad sobre Él. Y si es tu voluntad de sanarle, así sea, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. También hacerte presente por, a nuestra hermana Carmen, Señor. Nuestra hermana Carmen también tiene dolencias en la carne, Señor, en su cuerpo, en su ser. Pero tiene confianza y certeza, bendito Dios, de que tú eres el único que la puede sanar. Y que tú eres el único, Señor, quien te puede llevar esas enfermedades, llevar esa dolencia que tiene ese cuerpo, oh bendito Dios. Pero ella sí lo sabe que tú eres el único Y nosotros tenemos, Señor, la certeza de que si es tu voluntad, tú lo sanarás. Erna Muñoz, Señor. También Erna Muñoz está sufriendo, Señor, por malestares, Señor, de su cuerpo, que ella no sabe y no lo entiende, Señor, por qué le vienen. Nosotros tampoco, Señor, sabemos por qué, Señor, nuestros hermanos y hermanas sufren de dolores en su cuerpo. No lo sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes. Y si es tu voluntad, Señor, yo te presento a Erna Muñoz. Le entrego en tu mano, Señor, junto con nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Salón, para que tú hagas tu voluntad sobre ellos. Bendito Dios, y no me cabe duda, Señor, de que tu voluntad, bendito Dios, será aliviarle esos dolores, Señor, y esos malestares, para que si ellos y ellas se puedan valer por sí mismos y puedan, Señor, glorificarte a ti y darte las gracias siempre por lo que tú has hecho y haces con ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú en esta hora estás escuchándonos, Señor. Y estás recibiendo benditas de estas peticiones para con nuestros hermanos. Gracias, Padre eterno. Gracias porque en tu nombre hemos salido, Señor, adelante. Y te pedimos con mucha humildad, Padre, que tú no nos sueltes, Señor. Que no sueltes nuestra mano, bendito Dios. Porque nosotros somos quienes nos soltamos de ti, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Aumentalo siempre la fe. Más y mucho más, Señor. Porque somos muy débiles en ellos, Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu sagrado nombre, Señor. Y solamente pedirte, Señor, que tú siempre mores en nuestras vidas. Amén. Y amén.